Están escuchando Diversas Voces. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La peste negra, la plaga que Estados Unidos no ha podido erradicar. Esta mortandad devoró tal multitud que de ambos sexos que no había quien cargar a los muertos a enterrarlos. Pero hombres y mujeres llevaron en hombros los cuerpos de sus pequeños hasta la iglesia y los arrojaron en una fosa común, de la cual se levantó tal hedor que era casi imposible pasar por el camposanto. Así describe una crónica de la Catedral de Rochester, Inglaterra, los efectos de la peste negra entre 1314 y 1350. 700 años después sigue matando gente en Estados Unidos y en algunas regiones de América Latina. La peste, algunas veces conocida como peste bubónica, la variedad es más común, es considerada como la pandemia más devastadora de la historia. En el siglo XIV dejó unos 50 millones de muertos en África, Asia y Europa. En este último continente arrasó con la mitad de la población. Estalló otra vez en Londres en 1665 y luego una pandemia en China e India en el siglo XIX. Mató a más de 12 millones. Realmente son cifras alarmantes. A pesar de los adelantos científicos, de mejores niveles de sanidad y de conocerse el medio de transmisión, la enfermedad no ha sido erradicada. Es endémica en Madagascar, República Democrática del Congo y Perú. Según la Organización Panamericana de la Salud, también persiste en Ecuador, Bolivia y Brasil. Más sorprendente aún es que se encuentra en Estados Unidos, donde ha ido en aumento. Allí se han dado 15 casos en lo que va de este año, comparados con un promedio de 7 anuales, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta. Las cuatro muertes resultantes por esta enfermedad es una cifra más alta que en cualquier otro año de este siglo. La bacteria responsable, que se llama Vercingetorix pestis, fue introducida en los Estados Unidos por barcos infestados de ratas que llegaron de Europa alrededor de 1900, según Daniel Epstein, de la Organización Mundial de la Salud. La peste era bastante prevalente, con epidemias en las ciudades portuarias en el oeste. Pero la última peste urbana fue en Los Ángeles en 1925. Se difundió entre ratas y ratones rurales, y así fue como se arraigó firmemente en partes de Estados Unidos. La enfermedad es típicamente transmitida de animales a humanos a través de pulgas. La mayoría de los casos ocurren en el verano, cuando la gente pasa más tiempo afuera. El consejo es tomar precauciones contra las picaduras de pulgas y no tocar animales muertos en áreas endémicas, advierte Epstein. Todos los casos de este año se originaron en esos estados o en otros lugares al oeste del meridiano 100, donde la geografía y el clima son ideales para los animales que portan las pulgas infectadas. En América Latina, la OPS considera cuatro países endémicos para peste: Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Allí los casos humanos que todavía persisten están muy localizados. En general ocurren en poblaciones rurales que viven en extrema pobreza y cerca de los focos de la enfermedad, dijo el informe del 2013. El informe documentó que en los primeros 12 años de este siglo, cerca de 120 casos humanos de peste fueron reportados en la región, siendo el 87% de ellos en Perú. Particularmente en el departamento peruano de La Libertad fueron reportados 33 casos, con 5 defunciones entre el 2009 y 2012. La OPS opina que, aunque es considerada una enfermedad desatendida, es posible de eliminar como problema de salud pública en la región. Pero algunos expertos consideran que la existencia de una reserva animal que porta los transmisores de la enfermedad hace muy difícil, si no imposible, la erradicación. La viruela, la única enfermedad humana erradicada hasta ahora, no existe en animales. Lo mismo sucede con la polio, contra la cual la OMS tiene un programa de erradicación, aunque sigue endémica en Nigeria, Afganistán, Pakistán y acaba de resurgir en Siria desde la guerra civil. A no ser que exterminemos los roedores, la peste siempre estará con nosotros, dice Epstein. La peste negra tiene una tasa de mortalidad del 30% a 60% si no se trata. Sin embargo, el tratamiento con antibióticos es efectivo si el diagnóstico se hace temprano. Recientemente, la investigación se ha intensificado con científicos tratando de mejorar el diagnóstico y desarrollar una vacuna humana efectiva. No solo para bajar el promedio de 7 casos al año en Estados Unidos, sino para combatir el remoto riesgo de que la peste se utilice como un arma biológica.

Desde hace 2 o 3 años han aparecido en el mercado libros de colorear para adultos. El libro que ha marcado esta nueva tendencia es sin duda El Jardín Secreto de la escocesa Joanna Basford, una tendencia que comenzó en Europa para luego extenderse en Estados Unidos y en otros países. Tan solo en Francia, el año pasado los libros de colorear para adultos sobrepasaron en ventas a los de cocina. América Latina busca también ponerse al tanto y proponer este tipo de libros. Es el caso de la editorial Planeta en México, la cual acaba de publicar 3 libros de colorear para adultos. Miriam Vidriales, directora de comunicación y marketing de esta editorial, nos explica. Bueno, claramente publicar estos libros obedece a una tendencia muy fuerte del mercado, que justamente nace en Francia y que tiene que ver pues con 2 necesidades un poco de la vida moderna, ¿no? Por un lado, hay una diversificación en las publicaciones, que evidentemente en Grupo Planeta, pues el área del libro práctico, libro de bienestar, el libro que vinculado a la salud es muy importante. En ese sentido, pues siguiendo esta tendencia, buscamos crear libros de esta llamada tendencia antiestrés o mindfulness, ¿no? Que es una tendencia muy fuerte en la salud, sobre todo ahora que la vida contemporánea, pues tiene unos niveles de estrés muy fuertes y la gente busca soluciones prácticas, soluciones que le permitan tener un momento, un espacio de bienestar. Y es ahí donde estos libros se insertan. ¿Qué tipo de dibujo se propone a los adultos? Que no es, me imagino que no es lo mismo que los propuestos para los niños. Nosotros tenemos varias series, tenemos una serie de mandalas, que son mandalas para colorear, y ahí está muy insertado en la tendencia zen, la tendencia budista, son casi todos dibujos que tienen que ver con la naturaleza, son patrones de flores, patrones de plantas, patrones de líneas, aunque tenemos otro que es un gran bestseller, que es el libro de mindfulness para colorear, que ahí está mucho más orientado a una tendencia de un dibujo intrincado, digamos, son patrones desarrollados por Emma Farrarons, que es una diseñadora extraordinaria de origen francés que ha desarrollado su carrera en Inglaterra. Entonces esto tiene que ver más de pronto con patrones que te recuerdan la porcelana, también flores, luego hay patrones geométricos. La idea es ofrecer un patrón de dibujo que te permita generar una cierta concentración. Digamos, la gente tiene que concentrarse en su trazo, concentrarse en la selección de colores y la idea pues es justamente crear un momento de concentración específico a lo largo del día. Pero, ¿por qué colorear ayuda a reducir el estrés? Le preguntamos a Judith Mark, doctora en psicología clínica y de la salud y psicoterapeuta. Los libros para colorear para adultos tienen como objetivo principal eliminar el estrés y eso podría explicarse por el hecho de que cuando nos centramos en pintar, en la coordinación entre el ojo y la mano, ponemos en funcionamiento el hemisferio izquierdo, que es el encargado del razonamiento. Esto provoca la inhibición del sistema límbico implicado en las emociones, lo que nos ayuda a olvidarnos de lo que nos preocupa. Así el cerebro recupera su orden interno, facilitando incluso la realización de tareas posteriores. Muy bien, entonces es como que se activa un proceso en el cerebro que ayuda a esto. ¿Cuáles son los beneficios de los libros para colorear? ¿Qué nos puede aportar? Los beneficios, aparte de la relajación, es la gestión del estrés. El hecho de centrar la visión en un punto y relajarse en una actividad creativa hace pues que el estrés disminuya. También debemos de hablar de los mandalas, que son unas estructuras concéntricas que también ahora está muy de moda. Han salido muchos libros para pintar mandalas y esta forma, el mandala, se utiliza pues en las tradiciones espirituales como instrumento de meditación. Pero también se puede recurrir al mandala con la finalidad de llegar al bienestar físico y emocional. Nosotros cuando trabajamos con un mandala, bien dibujándolo, coloreándolo, hace que nos ayude a conectar, ¿no?, con la estructura profunda del ser humano y con todo nuestro potencial interior. Sus virtudes terapéuticas del mandala permiten recuperar el equilibrio, el conocimiento de sí mismo, el sosiego y la calma interna, potenciando la concentración y la relajación necesarios para vivir en armonía. María Vivas, de Argentina, es una apasionada de los libros para colorear. Ella los descubrió en un viaje a Francia. Mi experiencia en realidad fue muy casual. Tengo una amiga que le encanta, que es artista y que le gusta mucho pintar y que usa pintar como terapia. Y bueno, y un día en su casa, charlando y hablando de todas estas cosas, del pintar y de lo terapéutico, encontramos un libro que se llama El Jardín de los Secretos, que es hermoso, que es un libro para adultos para pintar. Y bueno, y lo logré conseguir en París, en un viaje. Los dibujos son muy lindos, es muy variado con respecto a los dibujos en sí, o sea, hay de todo, hay desde paisajes hasta... Es muy, muy variado el libro, tiene mucha, hay mucha opción. Y realmente pintar ese libro fue maravilloso, es realmente una conexión con todos los sentidos, con uno mismo, no solamente el libro, sino el pintar. Y bueno, y realmente fue una experiencia divina y bueno, y hoy lo sigo implementando. Y bueno, ¿y en qué momentos pinta o...? En cualquier momento, en el momento que tengo ganas de desconectarme un poco, de relajarme, no hay momento para pintar. En realidad, cualquier momento es bueno para pintar. El colorear puede también ser una práctica terapéutica. Judith Mark. En mi práctica, sí, lo que he visto es un aumento del uso de mandalas, sobre todo en ambientes comunitarios, en escuelas o en centros residenciales que trabajan con pacientes del ámbito de la salud mental. Estos mandalas consisten en un conjunto de figuras y formas geométricas, concéntricas, organizadas en diferentes niveles visuales, pues el principal objetivo es de colorearlos, es fomentar la concentración de la energía en un solo punto durante la meditación, ¿no? Y ahora su uso se ha hecho más popular, pero esos mandalas ya han sido utilizados desde tiempos remotos. Pero lo importante en los mandalas no es tanto su forma, sino cómo pintarlos. Los mandalas, más que las formas en sí, es también la manera de pintarlos. Recomiendan pues que si la persona lo que quiere es estar en un momento de su vida que necesita centrarse y buscar objetivos claros para tomar decisiones, pues se recomienda pues que pinte de afuera hacia adentro. Y las personas pues que necesitan un mayor grado de apertura hacia el exterior, son personas introvertidas y necesitan pues más abrirse al exterior, pues en ese caso se recomendaría que pintaran del centro hacia afuera. También los colores son significativos, cada persona utilizará pues los colores que les guste más y eso también es significativo del estado emocional en el que se encuentra la persona. El objetivo principal pues es permitir la concentración y disminuir el estrés y la ansiedad y sí que resultan ser efectivos para este tipo de pacientes. También es que puede ser, ¿para qué cuadros psicológicos también puede servir? Bueno, está recomendado para pacientes pues que sufren estrés, problemas de ansiedad, no solamente pacientes, sino también personas que están muy estresadas o que tienen tendencia pues a tener pensamientos obsesivos, lo que se llaman rumiaciones, ¿no? Que son esos pensamientos invasivos que se presentan y impiden pues a la persona disfrutar del día a día. Bien, pues en nuestro estilo de vida, pues vemos que muchas veces tenemos que hacer muchas cosas a la vez y nos invaden diferentes estímulos y tenemos que hacer multitasking constantemente y eso nos impide pues disfrutar del momento. El hecho de pintar, colorear ese tipo de mandalas o dibujos hace pues que ejercitamos, ¿no?, en la atención plena en un solo estímulo y que eso pues nos permita generalizarlo, ¿no?, en el día a día. En todo caso, los libros para colorear han generado un gran entusiasmo entre los adultos. Así lo confirma Miriam Vidriales de la editorial Planeta. La verdad es que ha sido una respuesta increíble. Yo creo que sí claramente responde a una necesidad. La gente ha encontrado en estos libros una respuesta y una cosa muy atractiva. Fíjate que al final este tema de que la gente adulta retome un poco la creatividad, retome los colores, retome el ejercicio casi manual que significa pues agarrar una serie de colores o unos plumones y sentarse, ha generado un entusiasmo muy, muy importante. Nosotros tenemos estos libros entre nosotros, los más vendidos, en particular el de Mandala Zen, que le gusta mucho a los lectores, y el del Mindfulness. Yo lo que veo es que hay un entusiasmo también porque hay una tendencia fuerte a buscar espacios creativos, ¿no? De pronto en esta sociedad en la que vivimos hay un tema de producción en serie, de trabajo, de contestar el correo, de estar atento a las llamadas, que nunca permiten que la gente tenga un espacio propio. Y estos libros se dan pues en una forma muy sencilla y muy práctica. Nosotros los hemos publicado en formatos que son muy portables, es decir, te lo puedes llevar en la mochila, en la bolsa, en el maletín, hacerlo mientras estás en una espera, en el metro, en el avión, ¿no? Entonces creo que sí, claramente, pues ha entusiasmado muchísimo a los lectores. Yo, por ejemplo, el del Mindfulness lo traigo en mi bolsa. En mi bolsa con unos plumones que me compré y que tienes un ratito, y en lugar de ponerte a ver tu Twitter, a contestar tu correo o a ver en Facebook qué onda, agarras y haces un espacio para ti mismo. La verdad es que sí, es increíble. Pues entonces, a colorear. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.